12 y 35 minutos, vamos a quedarnos ya con la Escuela de Salud, un espacio característico dentro de nuestra programación y en el que pues el doctor Antonio Rodríguez Carrió nos acompaña cada semana. Gracias a él vamos aprendiendo, sin duda, dentro de lo que bueno, pues son distintas patologías, el recordatorio sobre consejos, recomendaciones, incluso el repaso a últimas noticias dentro de lo que es el marco sanitario, además de diferentes cursos formativos que ya saben que vamos siguiendo de forma alterna a lo largo de lo que es el año. Nos vamos a quedar, como decimos, con este espacio ya, así que saludando a los propios doctor Antonio Rodríguez Carrión, ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Urique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, y como siempre encantado de estar aquí estos minutos de información sanitaria que muchas veces pues vemos en otros medios de comunicación y nos quedamos a media, o nos dicen nuestros médicos y con la bulla o el nerviosismo no entramos bien. Pues aquí estamos para hacer lo posible en aclarar todas estas cosas. Y de hecho, esa es una de las partes fundamentales de este espacio, como en toda nuestra programación, como es su participación. Pueden hacerlo, dejarnos sus preguntas, como siempre, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o vía WhatsApp. Y en ese sentido, pues ya tenemos alguna de esas cuestiones que iremos planteando a Antonio durante los próximos minutos. Son distintos los temas que tenemos por aquí previstos. Vamos a hablar de también, como siempre, de lo que es la propia gestión sanitaria y del procedimiento, y en concreto de cómo conseguir citas en el día para el médico de cabecera, porque Antonio me decía que se ha informado de novedades en ese sentido que nos va a trasladar a continuación. Así que fíjense si es interesante cómo conseguir citas en el día para el médico de cabecera. Yo ahora mismo miraba y me daba para dentro de 15 días la cita más próxima, y seguro que les pasa a muchas personas, a todos ustedes, la mayoría, porque es algo que se puede ver y algo reiterativo. Pero existen, parece que, algunas alternativas para poder coger cita en el mismo día. También veremos si los caracoles curan la anemia, dentro de las preguntas relacionadas con el ámbito de la salud. Nos referiremos a las manos del médico como instrumento clave en el arte de curar, o también cuáles y por qué, ¿no?, son las vacunaciones, algunas obligatorias y recomendadas para ir al extranjero de vacaciones, de cara a aquellas personas que ya estén planificando sus vacaciones en estos próximos meses. Así que, Antonio, vamos a comenzar, como siempre, insistiendo en la participación de los oyentes, si así lo desean, y arrancando con lo que son los saludos. ¿Hoy para quién, Antonio? Bueno, pues tenemos varias personas que hemos saludado, que nos han dicho que son asiduos oyentes de Radio Urique y de nuestro programa, como por ejemplo Ana García Durán, Manolo Ordóñez y su esposa Juana, y dos trabajadoras excelentes de nuestro ayuntamiento que ahora mismo están pintando por la zona del Polletón, una zona que coge mucha humedad en invierno y que tiene mucho verdín y que es un trabajo enorme, pero que ellas lo hacen con una enorme eficacia, como son Charo Suárez y Carmen la Tinajera. De camino, pues, un recuerdo, un saludo a todos los tinajeros de la parte alta de Urique. Bueno, pues con ese saludo, claro que sí, nos quedamos para dar paso a ese tema que les apuntamos. Antonio, ¿cómo conseguir citas en el día para el médico de cabecera? Este es un problema que llevamos ya mucho tiempo con él, porque muchas veces se pide cita y rara es la vez que la podemos conseguir en el día. Cuando se consigue en el día, pues dice, mira, alguien que la habrá anulado, se está haciendo efecto los eslogans que continuamente damos a través de Radio Urique, de que aquellas personas que tengan cita y no puedan acudir por cualquier motivo, que llamen y la anulen porque otra persona se puede beneficiar. Pero claro, estos son casos aislados. Entonces, el problema se plantea que en general, como norma, entre comillas, cada vez que pide una cita, pues una semana, 10 días, 15 días, hay quien puede decir, bueno, yo no tengo problema, mi médico 2 o 3 días nada más. Bueno, puede ser, ¿no?, que tu médico tenga pocos pacientes, o que sean pacientes que acuden poco al médico porque son jóvenes o tienen poca patología, o son médicos en cuyo cupo pues el médico titular no está porque está de baja o está a lo mejor de permiso por embarazo y parto, que es un año y pico, y ponen sustitutos, y sustitutos que cambian a lo mejor frecuentemente. Entonces, muchas personas, sobre todo que tienen problemas crónicos, dice, yo así no puedo estar, que cada vez que voy hay un médico diferente y me cambio de médico. Y se cambian a otros médicos, que los cuales pues se sobrecargan de trabajo, especialmente de pacientes crónicos que tienen que acudir muchas veces al médico. Bueno, pues estos, que son la mayoría. Entonces estos médicos tienen demora de una semana, 10 días, 15 días. Y hay veces que sí, que se puede uno esperar, porque dice, bueno, yo para un análisis que me hago todos los años, pues me da igual, si me da igual 10 o 15 días, que no es urgente. Otros dicen, bueno, a mí me ha dicho el ginecólogo que vaya a los 6 meses, bueno, pues, y que lleve una analítica, pues puede esperar, no me importa, pero hay veces que no, hay veces que uno tiene un dolor de muelas, que tiene molestia al orinar, que tiene un problema de alergia ahora que estamos en primavera, y que no duerme apenas, o tiene muchas molestias, y necesita números en el día, o más frecuente. Hay que decir que según un acuerdo entre el SAS y los sindicatos, cada médico de familia, cada médico de cabecera, tiene 35 citas diarias, 35 citas, las cuales se reparten entre citas telefónicas y citas que son presenciales, es decir, las que son en el centro de salud cara a cara con el médico. Hay que decir también que a las 12 de la noche se liberan en cada médico 4 citas, 2 telefónicas y 2 presenciales, para aquellas personas que necesitan ser atendidas ese mismo día. Pues saben que a las 12, a veces al menos a las 12 y 2 minutos, a las 12 y 5, pero en fin, por esa cada médico, y de eso tiene 4 citas libres que se liberan y se ponen a disposición desde la aplicación informática desde Sevilla. Ahí no interviene ni el director del centro de salud, ni los médicos. Ellos no disponen de esas citas. Dice, bueno, démela usted antes a las 10. No, no, no, es que eso viene de Sevilla y no sé si el programa informático no permite otra cosa que salen a las 12 de la noche 4 citas para cada médico. Aquí en Ubrique hay 11 médicos de familia, pues hay 44 citas libres a partir de las 12 de la noche. Pero es que después quedan más citas libres. Por ejemplo, cuando uno va al centro de salud con un problema que quiere ser atendido en el día, un flemón, una infección de orina, yo qué sé, cualquier otra cosa, pues se lo dice, mire usted, no tiene que decir el motivo. A nadie en el centro de salud le tienes que explicar en recepción si a mí me pica por abajo o me pica por arriba, si yo sangro por abajo o sangro por arriba. El señor que está en recepción lo único que quiere saber es si tú vienes para el médico o vienes para el enfermero, o vienes para hacerte una radiografía, eso es el motivo para saber dónde derivarte. Y después también, si precisas número que te viene bien el día que te da la aplicación, que es para dentro de una semana, o si tú le dices, no, yo necesito antes, yo necesito verlo hoy, pues nada, no tiene que preguntar el motivo, sino pase usted a la enfermera de acogida, que se llama. Es una enfermera que hace una clasificación, o también llamado triaje, es lo mismo, triaje o clasificación, pasa uno y dice, ¿qué le pasa a usted? Y entonces, si la enfermera te puede resolver el problema, te lo resuelve. Y si no, ella tiene 3 números diarios para cada médico. Es decir, tenemos 4 a las 12 de la noche, más 3 que tiene la enfermera, solamente para derivarte al médico. Es decir, que no es para ella, no es que cada enfermera tenga 3 números para atender ella, sino ella puede atender a varias personas, pero cada médico le puede ella mandar 3 a cada médico. Si ella lo estima oportuno, porque a mí es un tema que ella te dice, bueno, esto te lo resuelvo yo, que es para este problema, esto te lo, yo tomo nota y yo te lo resuelvo. Pero ahí cuando ella no lo puede resolver, como son, por ejemplo, los diagnósticos y los tratamientos, pues te manda al médico, para eso tiene 3 números con cada uno. Pero es que además hay 4 números, que eso aquí en Ubrique todavía no tengo claro porque no me lo han informado, le he pedido información y todavía no lo he recibido, que en otros sitios, en recepción, los trabajadores de recepción tienen 4 citas disponibles para ellos, para que a las 8 de la mañana empiecen, eso sí, es presencial, no se puede coger por teléfono, persona que llegue allí y si yo quiero ver al médico hoy, pues porque lo necesito, pues toma un número, punto. Y le da la cita, es decir, que son 4 la noche de la mañana, 3 de la enfermera van 7 y 4 de recepción. A las 8. Que no está confirmado aquí en Ubrí, que en otros sitios sí, en casi todos los sitios están, cuatro tienen los, para cada médico, para cada médico. Es decir, que no dice, no, ya se van a acabar los cuatro primero. No, no, es que en total hay 44, hay 11 médicos, hay 44 a las 12 de la noche, 44 números a las 8 de la mañana y 33 para las enfermeras en total. Es decir, que son un montón de números diarios. Pero después hay otra cosa, que desde hace unos 3 meses está en marcha el darte una respuesta antes de 72 horas. Ya lo hemos comentado otras veces y vamos a explicarlo. ¿Y eso qué es? Eso es que ha sacado el Servicio Andaluz de Salud una nueva disposición para la cual cuando un médico tiene demoras mayores de 21 días, antes eran 15, ahora creo que ya son 21, mayores de 21 días, automáticamente salta en el centro de salud o por la aplicación de internet un aviso donde dice si usted necesita ser atendido antes de esta fecha, de 20 días o 21 días, pues puede usted solicitar que se le atienda antes, en el plazo de 72 horas, que no significa que es que tu médico te vaya a dar cita para tu médico, para eso ya hay todos los días 11, sino que te puede atender un médico del mismo centro de salud, te puede atender de otro centro de salud diferente, hasta de otra provincia, y eso como es, por teléfono. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor lo único que necesitas es una receta que por el motivo que sea, no la hay en la farmacia, no llega, hay otro tipo y te la tienen que cambiar. Y entonces, pues, o simplemente una pregunta, mire usted, yo estuve ayer en el oculista, o en el ginecólogo, o en el traumatólogo, me ha mandado este medicamento y se me olvidó preguntarle si lo puede tomar con estos otros que yo estoy tomando. Entonces, para esa pregunta, te lo puede responder un médico que esté en Granada, o que esté en Málaga. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a tu historial a través del ordenador y ellos, pues, miran en el ordenador y ven lo que estás tomando, ven lo que tú eres alérgico y las enfermedades que tienes, y es como si un médico, tú vas hoy al centro de salud y hay un médico que no es tuyo de cabecera, porque el tuyo está enfermo, porque está dado de baja, te va a atender otro médico. Pues aquí igual, pero por teléfono, lo mira, ve, o te pregunta, y usted tiene esto o lo otro, y con tu historia, pues dice, ¿puede usted tomarlo o no debe tomarlo? O en fin, o yo es que necesito una analítica porque me han llamado del hospital y me han adelantado la cita y tengo que llevar una analítica. Ah, pues desde Granada se la pido. Así que desde Granada o desde Málaga, donde sea, te hacen el papel y te hacen. Así que está muy bien. Pero eso salta solo a partir de 21 días de demora. A partir de 21, antes era 15. Pero es demasiado, ¿no? 21 días. Claro, en la explicación, es que hay aquí otra cosa. Hay ciertas cosas, por ejemplo, esto de que aquí en Ubrique, todavía yo no sé concretamente si están dando 4 citas en recepción todas las mañanas que a disposición de los trabajadores, que en otros sitios sí, aquí no sé, o también quizás, no lo sé, no me ha respondido. Pero es que hay más preguntas. Hay preguntas, por ejemplo, ¿por qué hay que esperar 15 días para que salte esa opción de las 72 horas? Pues se ha pedido a través de la concejala de salud del Ayuntamiento de Ubrique, una cita con la responsable, que es la directora del hospital, la directora gerente, que es responsable de la Sierra, de Jerez y de la costa noroeste, de Rota, Sipiona y Sanlúcar. Está pedido hace más de 2 meses. Me dijo la concejala, dice, mira Antonio, hemos pensado, Mario y yo, el alcalde y yo, que quizás sea más conveniente reunirnos primero, el alcalde y yo, con ella, para explicar más o menos de qué va la situación, y después la petición que tenéis vosotros a través del Consejo de Salud, que ya se pidió, de tener una videoconferencia con esta gerente, que es la responsable, y con los colectivos ubriqueños, con los representantes, que cada colectivo mande un representante, nos vamos al ayuntamiento, a la gran pantalla que tiene allí, y hacemos una videoconferencia, y le preguntamos directamente a ella. Ella no se tiene que desplazar a Ubrique, ni nosotros nos tenemos que desplazar a Jerez. Así es como se hacen las cosas ahora. Pues bien, había pasado un mes y no había contestado. Es que ni le había respondido al ayuntamiento, ni hemos recibido ni nada. Y bueno, lo peor es que la delegada territorial se puso por lo visto en contacto con la concejala y le ha dicho que es ella la delegada a donde hay que dirigirse. Bueno, pues nos hemos dirigido, o se ha dirigido ella, y yo le he preguntado a Rocío, y que yo sepa, hasta ahora tampoco ha habido respuesta. Es decir, que la administración no responde a una cosa tan sencilla. ¿Para qué? Para que los ciudadanos sepamos exactamente cómo realizar nuestras peticiones de cita cuando lo necesitamos, y nos estamos enterando a través de Radio Brick. Y porque el Observatorio de Salud nos hemos puesto a investigar, preguntando a diferentes centros de salud, diferentes distritos, diferentes provincias. Yo tengo conocido en muchas provincias, médicos en otros sitios, y la verdad, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, en Chiclana o en Huelva, las citas, las 35 citas, salen todas. Todas, para que las puedan coger. Menos, creo que son las 3 de la enfermera y dos que se reservan para el médico, para los visitados a domicilio. En total, 30. 30 citas diarias, cada médico. Y entonces tú, dentro de esas citas, de los horarios, las 8 y 10, 8 y 20, total, lo que sea, tú le escoges para lo, si es para telefónica o para presencial, a la hora que a ti te viene mejor. Es decir, que, y aquí funciona de otra manera. No sabemos el por qué. Aquí si coges unas horas te das con un canto a los dientes. Sí. Y después otra cosa que yo he visto en Eurique y en otros centros de salud, que hay muy pocas citas telefónicas. Es decir, hay 5 o 6, nada más. Y entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo que hacer una pregunta para ver si me puedo tomar un medicamento, y que eso no puedo esperar 15 días porque me lo ha mandado el traumatólogo por un lado y yo no sé si lo puedo tomar con lo que estoy tomando, porque no le he preguntado al traumatólogo, pues tengo que pedir una cita presencial. Ahora tengo yo que salir de mi trabajo y al consultorio con la cita presencial, me he tenido que desplazar, he tenido que dejar mi trabajo, ¿todo para qué? Para preguntarle al médico una cosa que por teléfono hubiera tardado 1 minuto o 2. Y el médico, esa cita presencial son de 10 minutos cada vez que va a tu consultorio. Significa que para una cosa que necesita 2 o 3 minutos, he gastado yo 10 minutos, pero no yo. Montón de personas que podían haber hecho la cita telefónica y se hubiera ahorrado las consultas presenciales con el trastorno, el tiempo que se pierde allí, porque ahora al médico le sobra tiempo. Si yo voy allí, son 3 minutos o 2 o 3 minutos, y los otros 7 minutos lo podía haber aprovechado otra persona para llamar por teléfono, lo que sea. Esto, la verdad, todas estas preguntas es para hacérselo a la responsable. Incluso, la responsable son, no son los médicos, son la gerente del área que está en el hospital de Jerez. Incluso en las citas telefónicas, si te la dan para mucho tiempo, te puedo ir también con la presencial, ¿no? Pero si te la dan para mucho tiempo, a veces recibes la cita dentro de 15 días y tú ves un número oculto y pues, lo mismo ni te acuerdas ya de que habías cogido cita para ese día telefónica, como no te hayas puesto una alarma, ¿no? Digo, por el tiempo que pasa desde que al final coges la cita. Total, y otra pregunta que a mí me ha pasado personalmente una vez, hace ya algún tiempo, no sé si alguna persona ha pasado más, que yo sé que algunos centros de salud te dan una cita telefónica, te llaman por teléfono, un número oculto, pero tú lo estás esperando, y sí, porque en ese momento tú estás en el baño, o está en la calle, o está trabajando, hay muchos jaleos, en ese momento no puedes coger el teléfono, a los 5 o 10 minutos te vuelven a llamar, a los 3 o 4 minutos te vuelven a llamar, y además te esperan, creo que son 6 toques u 8 toques, no me acuerdo lo más. A mí me ha llegado a ocurrir de que me han llamado por teléfono, he ido a coger el teléfono y han dado 2 o 3 toques y ya. Y como es número oculto, no puedo yo decir, mire usted, que no me ha dado tiempo a coger el teléfono. Entonces, ¿qué significa? Dice, no anula la cita. ¿Cómo que no lo hacía? Así es que no me ha dado tiempo ni a coger el teléfono. Sí. Entonces da como que yo soy un mal usuario. ¿Por qué? Porque tenía que haber anulado la cita si no iba a coger la cita por teléfono. Porque cuando se dicen, hoy han faltado tantos pacientes a la consulta, sí, ahí va incluida la cita telefónica. No es que tú no hayas ido al consultorio, es que no has cogido el teléfono. A mí no has cogido el teléfono porque estaba en el baño, porque en ese momento había mucho jaleo en la fábrica o lo que sea, no te has enterado, o tenía el teléfono cargándolo. Y entonces consta. Y has perdido la cita. Y ahora has esperado otra vez, has pedido otra vez la cita. ¿Me explicas? Porque tú no puedes volver a llamar. Es decir, hay esas cosas, ya digo, es nada en absoluto que quede claro, porque a veces pueden creer que estamos criticando al centro de salud de Ubrique, a los trabajadores o a alguien. No, eso sería una manipulación del que lo diga. Aquí siempre al revés. Siempre intentamos poner las cosas muy claras y decir que los trabajadores del centro de salud son, entre comillas, unos mandados, porque es decir, que reciben órdenes. Que no, ellos no son los que dicen las citas que vamos a dar, ni cómo ni cuándo. Ni el que está en recepción, ni los médicos, ni el enfermero. Así que no discutir con ellos, no pelear con ellos de que no hay citas, porque ellos no tienen responsabilidad. Los responsables, unos están en Sevilla, que son los que dicen que son 35 citas, y otros están en la gerencia, en Jerez, en el hospital de Jerez, que es la gerente, la directora, que es la que gestiona cómo hay que dar las citas. Mi opinión personal es que con una buena gestión, con 35 citas diarias, sobran. Dice, ¿cómo? ¿Que con 35 sobra y no hay que estar dos semanas? Yo, la experiencia que tengo, si se gestiona bien, sobran citas. Sobran citas, y a 10 minutos por paciente, las presenciales. Es decir, 10 o 12 minutos. Que no hay que decir, bueno, corriendo mucho, no, no. Como te lo digo, porque la mayor paciente es paciente, que haya que tocarle la barriga, que haya que abrirle la garganta, o que te tenga que contar una historia puyo larga de que, pues eso son muy pocos al día. Eso con 6, 7, 8, 10, y el resto son papeleo y cosas así. Así que, no sé si me he explicado. Sí, sí, y además está claro que es un problema a nivel andaluz, a nivel nacional, seguro que en muchas zonas o en gran parte del país. Y que se tiene que solucionar, que no depende de los médicos, sino de la gestión que se hace, ¿no? Es comprensible que, por ejemplo, en sitios como Benocaz o Villaluenga, la mayor parte de las personas cojan citas presenciales, porque son personas muchas veces mayores que no saben pedir cita por internet, todavía no están, y además le cogen el centro de salud, el consultorio, hay un centro de salud, hay un consultorio, le cogen al lado de su casa, porque son pueblos muy pequeños, y dicen, hombre, yo voy a llamar por teléfono para ver cuándo puedo ir, voy a ir y allí mismo da cosita. Entonces, ahí sí son presenciales, la mayoría, porque son pueblos pequeños. Yo he pasado muchas veces consultas en Benocá y en Villaluenga, porque pertenecen a la zona básica de Ubrique, cuando los médicos estaban de vacaciones, y conozco perfectamente. Y allí la mayor parte van muy poca gente al médico, y porque lo tienen al lado. Es decir, y van presencial. Ahora, en Ubrique, que hay muchas personas que están en fábricas alejadas, pues muchas veces, muchas gestiones las pueden hacer por teléfono. En la hora del desayuno, o piden permiso, dicen, mira, que estoy esperando una llamada telefónica, y no tienen que venir del polígono, buscar aparcamiento, tal, para una cosa que al menos en 2 o 3 minutos no hace falta ni que le toque la barriga, ni que le vea la garganta, es para otro motivo. Así que, y en muchas ciudades igual, en Jerez, pues entonces las citas telefónicas, y la ha dicho la propia consejera, que son mayoría, son el 66% las personas que lo piden en el conjunto de Andalucía. Porque ya digo, después hay personas que le tienen que ver la barriga o por comodidad, pues viven por los pequeños y van al consultorio, van presencialmente. De hecho, sobre lo que son las citas telefónicas, hombre, siempre se puede pedir más, pero creo que sería fácilmente mejorable, igual que tú miras una hora que te conviene la cita presencial, en la telefónica, al menos dar una opción, ¿no? ¿Cuándo prefieres? ¿De 8 a 10 de la mañana o de 12 a 2 del mediodía? Porque el margen, si no, es muy amplio. Al cabo de toda una mañana, a lo mejor, y para un trabajador le es complicado, ¿no?, atender el teléfono. Yo he visto que actualmente creo que son 6 citas. Una vez son 5, otras 6 las que se dan en Ubrique, telefónica. Se dan de hora en hora, 2 a 1 hora, 2 a otra hora y 2 a otra hora. Pero realmente, en mi opinión, en vez de 22 citas presenciales o 28, es decir, yo pondría muchas menos, y una presencial, que son 10 minutos, que al menos se hace por teléfono, pues caben dos telefónicas, que son a 5 minutos. Es decir, si tú coges, por ejemplo, 7 presenciales y las pasas telefónicas, 7 por 2, 14, son 14, es decir, son 7 citas más las que tienes disponible, porque de 10 minutos que hay una presencial, has sacado dos telefónicas. Es decir, entonces tiene mucha más oferta. Pero claro, dice, bueno, no es que eso tiene su explicación. Bueno, pues denos la explicación. Si el problema está aquí en que nadie explica nada, ya digo, y los trabajadores, no puede, yo estoy seguro, podría mandar el fuego que no explican nada, porque es que no saben la explicación. Es decir, ni ellos mismos la saben. Es decir, que no va a llamar al centro de salud de mal humor, que hay que ver esto. Y que sepamos que todos los días hay 4 a las 12 de la noche, 3 que además que tiene la enfermera de acogida, ya van 7, y posiblemente 4 que tengan, que no está confirmado que aquí en Ubrique la están teniendo, ¿no?, en recepción, que son muchas citas en el día. Y otra novedad que tú apuntabas la semana pasada, que se había comentado dentro de lo que es el Consejo en la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud, novedad en el Centro de Salud de Ubrique, que si tú tienes que contar la cita solo para un medicamento que tú ya tienes previamente recetado, simplemente pues te hace falta más cantidad para o que te lo prorroguen durante más tiempo. No hace falta coger cita ya para eso, ¿no? Exactamente, es algo que muchos centros de salud, yo lo he estado contactando, ya llevan años haciéndolo, yo lo hacía, es decir, yo lo hacía hace veintitantos años, bueno, yo llegué a UBRIC en el año 1995, hace ahora 30 años, y ya lo hacía yo. Bueno, no lo hacía yo solo, lo hacía más médico en otros sitios. Es decir, que era hacer recetas para dos meses, no había ordenadores. Entonces, como yo llevaba el historial clínico de personas que lo llevan tomando para el corazón, para la diabetes, el mismo fármaco, ¿y para qué va a estar aquí cada 10 días? Porque el fármaco al menos son tres pastillas al día, antes no era como ahora, que al menos dura una al día la que se toma, y entonces, ¿para qué va a estar aquí todos los días? Sí, entonces pues le hacía receta, pedía talonarios que no me lo denegaban, yo justificaba el porqué y le hacía receta para dos meses. Y además era de los que menos gastaba. Dice, ¿cómo eso? Porque me quitaba los pollas, que decimos los médicos. Mire usted, yo venía por esta receta, pero pues ya que estoy aquí, ¿por qué no me mandaste una cremita para este granito que me ha salido? Pues ya que estoy aquí, mire usted, de vez en cuando me duele la rodilla, mándeme algo para pollar que cuando me duele. Pues todas esas cosas, ¿no? Había que ir expresamente, ya no tenían, cuando iba es que le dolía de verdad, ¿no? Y entonces pues me quitaba muchas recetas y muchas visitas que se las dedicaba a quien necesitaba tocarle la barriga, verle la garganta y tenía más tiempo para eso. Tenía un problema, que como había quitado muchas visitas de estas administrativas, quedaba más tiempo para los que estaban mal. Y entonces, cuando alguien faltaba de algún médico que estaba dado de baja de vacaciones, como yo tenía huecos para mis pacientes, para dedicarle más tiempo, pues los pacientes de otros me los mandaban a mí, porque tenía más huecos. Sí, no sabían que el trabajo lo había hecho yo en mi casa hasta las tantas de la noche haciendo recetas. Sí, y los domingos haciendo recetas. Y dice, bueno, pero ustedes la pagarían. ¿Qué va a pagarme? Ha hecho un trabajo, muchas horas, miles de horas extra que he echado sin pagarme, pero además me costaba el dinero. Me costaba el dinero porque resulta de que al hacer tantas recetas, pues no cumplía, no me daba tiempo a cumplir el objetivo. Estaba haciendo recetas mías y las de otros compañeros. Y eso no lo tenían en cuenta. En fin, hay muchas cosas que contar. Decíamos, sobre eso que comentaba, que tú puedes llamar directamente, ¿no? A sí. Recepción, o puedes acudir a recepción del centro de salud y te pueden gestionar lo que es la renovación de esa receta que sí, ya te haya. ¿No? Por teléfono o presencialmente, llamas por teléfono y dices, mire usted, yo lo único que quería que me recetaran esta receta. Hombre, es bueno que lo lleve escrito en un papelito o algo para que o tomen nota bien de mi médico, que es fulanito de tal y tal, porque se me ha acabado, no la llegué a repetir, o necesito en fin, que la amplíe más tiempo porque él lo tiene en su historial. El médico al final recoge las notas, comprueba que lo que tú has pedido es correcto, que está en tu historial y te la receta. Le dirán en recepción, pues esta tarde puede pasarse usted por la botica o mañana por la mañana, ¿eh? Porque si el médico al menos tiene consulta de tarde, no le va a dar tiempo. Dice, bueno, pues ya tú no tienes ni que sacar número, ni por teléfono, ni por nada, sino tú llamas por teléfono o presencialmente y te repiten la receta. Ya digo, es algo que desde hace mucho tiempo hace muchos centros de salud y aquí ya, por lo visto, ya se está haciendo. Pues queríamos también destacar esa novedad. Nos quedamos enseguida con más contenidos, pero Antonio, ¿alguna pregunta de oyentes? Una oyente dice que ha ido a sacarse sangre, dice que habitualmente sirve el mismo justificante o volante para justificar la falta en el trabajo, pero esa debe ir firmada. Le obligan a ir a atención al usuario y esperar turno. Se pregunta por qué no se sella en la misma consulta de extracción y de esta manera se quita a la gente de la cola de atención y se ahorra ese tiempo el trabajador. Yo es que no sé exactamente cómo funciona, pero sí, realmente yo creo que una de dos puede hacerlo de dos maneras. O yo mando por teléfono al centro de salud, habla con el director, póngame con el director y le explica la situación. Y de otra opción, pero en fin, no lo veo, es hacer una no hoja de reclamaciones, es sugerencias. En el mismo libro de hoja de reclamaciones pone sugerencia o reclamaciones. Esto es una sugerencia, déjalo por escrito. Es decir, sugiero que en vez de tener que venir y esperar y coger el número y tal, pues que allí mismo cuando me saque sangre me pongan el sello o me haga lo que sea para justificarlo a la empresa. Ya digo, el libro de reclamaciones tiene tres funciones, que es reclamar un derecho que no te lo dan, o sugerir una mejora, o felicitar al personal porque a menos sea limitado en sus funciones, pero en bien. facilitado, pero es decir, una persona que no tiene por qué hacerlo, a lo mejor dice, bueno, vaya usted y yo voy a gestionar y le voy a llamar yo por teléfono desde aquí. Dice, oye, mira, lo va a gestionar y cuando esté arreglado me va a llamar por teléfono. Pues eso no, a lo mejor no es su obligación, pero lo ha hecho. O le voy a explicar cómo funciona una aplicación que ahora que no hay nadie aquí, le voy a poner en su móvil una aplicación para que usted pueda entrar en avisas, ¿no? En cualquier cosa. Pues mira, eso no es su obligación, pues pueda coger el libro de reclamaciones y felicitarlo a través del libro de reclamaciones, que es reclamaciones, sugerencias y felicitaciones. Una forma de agilizar, ¿no?, ese tipo de trámites que es verdad que al final, ¿no?, pues retrasan a personas con falta de tiempo, como puede ser un trabajador o trabajadora, claro. Buenos días, una pregunta para el doctor. ¿Dónde está el nervio occipital y por qué se daña? ¿Tiene cura? El occipital no es un nervio, como decíamos, por ejemplo, el trigémino, el esto, el otro. Son nervios sensitivos que recogen sobre todo dolor, sensaciones dolorosas. Están en el occipital, que está en la parte detrás del cuello, ¿eh?, en la nuca, como entendemos. Y ahí puede haber el motivo de que esté irritado. Puede ser por compresión de las vértebras. Tengo una artrosis cervical, tengo un problema en las cervicales y le comprime el nervio. Puede también ser debido a traumatismos. También puede ser debido a infecciones, aunque es raro. Por ejemplo, el herpes zóster, un zóster ahí es muy raro. Entonces, lo primero que yo lo que haría, si el nervio occipital es un nombre, no es frecuente que tú lo escuches. Si lo sabes, porque el médico se lo habrá dicho, lo más probable. Eso es que usted tiene irritados los nervios occipitales sensitivos, los del dolor, no motilidad. Entonces, averiguar la causa, a ver si es debido a una compresión. Si la causa es compresiva, muchas veces con rehabilitación tiene arreglo. Y otras veces, si es una compresión por las vértebras, otra vez hay que operar, ya el último término. Entonces, hay antineuríticos, que son para las irritaciones nerviosas, pero lo importante es averiguar la causa. Es decir, si hay un componente de las vértebras, si es porque está comprimido el nervio, o si es que hay otro motivo. Muchas veces hay que hacer una resonancia para averiguarla. Otra pregunta, pero esta que teníamos prevista respondernos, Antonio. ¿Los caracoles curan la anemia? Bueno, ahora es la época. Ahora a mí me encantan los caracoles. Yo creo que muchas personas, la mayoría, porque yo lo veo, que están en todos los bares, en todos los sitios, y es una cosa que, en fin, que es muy corriente aquí. Pues hay que decir que los caracoles es de los mejores alimentos que podemos tomar, por todos los aspectos. No tienen grasa apenas, no tienen hidratos de carbono, y lo que tienen son proteínas, vitaminas y minerales. Sí, que dice, bueno, tanto es bueno, hombre. Además, proteína de alta calidad. Proteína más o menos, aunque son diferentes, pero parecido a la clara del huevo. La clara del huevo, sabemos que son las proteínas de las mejores. Las proteínas son aquellas partes de los alimentos, de los principios inmediatos, que nos permiten la fabricación de los músculos, músculos del corazón, el músculo de los brazos, de las piernas, los riñones, el cerebro, en fin, es fundamental para la construcción de nuestro cuerpo. Esas son las proteínas. Y están las carnes, y dentro del caracol, en las carnes, los pescados, lo que llamamos la carne, ¿no? Los pescados, los caracoles, y son de alta calidad. Son una gran, es decir, que tiene una gran cantidad de proteínas, pero es que además tiene una gran cantidad de hierro. Es decir, 100 gramos de caracol, hombre, sin contar la cosa, lo que es la carne del caracol, tiene más hierro que las lentejas, que 100 gramos de lentejas, o que 100 gramos de alubia, o que 100 gramos de garbanzo. Es decir, que tiene mucho más. Y además tiene el hierro que tiene el caracol se absorbe mejor que el hierro de las lentejas y de las legumbres. Mira que tienen, que son buenas. Después tienen magnesio, fósforo, potasio, zinc, que son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. Y después tiene otra cosa, también es rico en vitamina B12. Vitamina B12 es la que nos permite tener los glóbulos rojos en buen estado, y además también sirve para la memoria. Es decir, que muchas veces una falta de vitamina B12 puede hacer confundir hasta con el Alzheimer. Y lo que tiene falta de vitamina B12, por eso muchas personas le mandan inyecciones una vez al mes de vitamina B12. Bueno, pues los caracoles, hasta eso son ricos en vitamina B12. Así que lo único importante, todo el mundo lo sabe, no tengo por qué recordarlo, pero en fin, por si alguien tiene duda, es lo único que hay que tener, mucho lavadito. Lavarlo muy bien, y eso lo sabe toda la ama de casa, y cocinarlo bien, que también lo sabe toda la ama de casa. Y eso sí, evitarle el exceso de sal, ¿eh? Cuando se aliña que se prepara, con poquita sal, ¿eh? Y si vamos a hacer, por ejemplo, cabrilla o caracoles, pero con salsa, tener cuidado, que la grasa engorda. Es decir, dices que yo le echo aceite de oliva virgen extra. Sí, es muy bueno, pero cuidado, que la grasa engorda. Es decir, que sale también lo suficiente para hacer una buena salsa, pero sin pasarse. Muy bien, pues seguimos. Más cuestiones que queríamos abordar hoy, por ejemplo, hablar de un instrumento clave en el arte de curar, como son las propias manos, ¿no? del médico. Estamos acostumbrados, lamentablemente, en esta época, que si no me hacen un TAC o una resonancia, yo no me quedo tranquilo. Si me pica un dedo, si no me hace una resonancia en el dedo, no me quedo tranquilo. Pues bien, hay un arma o un instrumento de miles de años que es fundamental en el arte de la medicina, que son las manos. Las manos del médico, cuando se utilizan según el arte médico, tienen una importancia fundamental. Ya desde el primer apretón de mano, al saludarla, cuando un médico saluda y te da la mano, ya eso da una sensación de amistad, de cercanía, de confianza, que ya el paciente... es diferente, ya parece hasta que se siente mejor. Cuando te cogen bien, con un simple apretón de mano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues esos 15 segundos nada más ya te da confianza y ya te permite relajarte. Pero es que después, hasta en un apretón de mano, yo puedo observar si la mano está fría o está sudosa. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Es que un simple, es decir, nada más que tocar la mano de una persona, digo, vamos, esta persona la veo yo que viene quejándose, pero es que la mano está fría, está sudosa. Y puede ser que tenga hasta un infarto. En un infarto se enfrían las manos y se sudan. También hay sudor en el resto del cuerpo. No quiere decir que damos que pueda darte la mano y ya diagnosticarte un infarto, pero influye. La temperatura, el sudor, el temblor. Si yo voy a darte la mano y veo que la mano te tiembla, puede que esté nervioso, pero puede que esté con un Parkinson. Es decir, simplemente ese hecho, fíjate qué cosa más tonta, parece tonta, pero es lo que yo aprendí cuando yo estaba en la carrera. Yo empecé la carrera de medicina en el año 69, 1969-75, hace 50 años que terminé. Pues bien, eso es lo que nos enseñaban. Es decir, con las manos, por ejemplo, yo te puedo tocar a ti, la barriga, y saber si tiene una apendicitis. Y dice, bueno, y no hace falta un análisis, y hace falta un TA, una eco, ¿no? Es que entonces no lo había. Entonces, durante cientos y miles de años, las manos han sido un instrumento. Yo toco la barriga, al lado del ombligo, a la derecha del ombligo, un poquito más abajo, aprieto flojito, y suelto de pronto, y si tú pegas un bote, signo de apendicitis, o de irritación peritoneal. Algo ahí, es frecuentemente apendicitis, pero puede ser otro trastorno. Simplemente, por ejemplo, si yo te toco en el lado derecho, pero no en la parte a la derecha del ombligo, pero no en la parte baja que está el apendicitis, sino más arriba, cerca de las costillas, te meto la mano y digo, respira hondo, poquito a poco. Tú vas y llega un momento que te da un dolor ahí. Tiene la vesícula inflamada. Tiene piedra la vesícula o una infección en la vesícula que puede tener. Y eso es así, pues eso es así. Y dice, pues a mí nunca me lo han hecho. Es que si no tienes tiempo, pero tampoco hace falta mucho tiempo. Es decir, que con las manos, simplemente yo toco a alguien el pie, ¿eh? Una persona que está en el pie con el pie hinchado, le toco y lo tengo unos segundos, 10 segundos, y suelto y veo que se queda un boquete en la piel, digo, esta persona parece de corazón o de riñón. Y dice, hombre, y con eso, sí, hombre, puede que sea también varices o algo, pero un pie inflamado donde el dedo deja huella al dejarlo apretado, y eso es gracias a la mano. Pero si es que yo te toco el cuello y noto unos puntitos detrás de la oreja y te veo un zarpullido, digo, esto es rubeola. Sí, hombre, sin hacerle análisis ni nada, pues sin hacerle análisis. Hombre, si son bultitos que se mueven, pero si el bultito que yo te toco en el cuello algo no se mueve, digo, esta persona puede tener algo gordo, entre otros un cáncer. O si te toco en la ingle y te toco unos bultitos redondos como garbancitos y eso no se mueve, ya esos son ganglios. Sí, y eso es lo que hemos aprendido yo, eso es lo que aprendíamos los médicos siempre. Hoy día, lo primero que se pide es que cuando no hay tiempo, es un problema. No te da tiempo a explorar a las personas. Eso se llama semiología. Semiología es la parte de la medicina en donde a través de lo que te cuenta el enfermo y lo que el médico ve y te toca, pues puede hacer un diagnóstico sin necesidad de tanto aparato. Es decir, hay que escuchar al paciente lo que te cuenta y después tú debes observar lo que el cuerpo te está diciendo. Es decir, si yo te tomo, por ejemplo, en el pecho, en el centro del pecho, en el esternón, y noto ahí como un calambrito, como que algo se mueve, pues que tengo una válvula del corazón que esté mal. Dice, sí, y sin hacerme una ecografía, y sin ocultarme, sin ocultarse. Eso se llama frémito, es como un ruidito. Pero es más, si yo te pongo la mano en el pecho, porque tú estás tosiendo, y te digo cuenta 33, puedes usar el fonendo. Pero si a lo mejor yo no escucho nada o no tengo vibración en la mano, pues tengo una neumonía. Y sin ponerte nada, pues es para que vea. Bueno, y todos sabemos la cantidad de personas con fibromialgia que hay. Aquí en Ubrique, cientos, porque es una enfermedad muy frecuente. Pues tocándote con los dedos y apretándote y sabiendo los puntos que te duelen, las zonas que te duelen, es como se hace el diagnóstico de la fibromialgia. No hay aparato que te diagnostique. Es decir, que bueno, podemos estar así un siglo, pero para que tú veas la importancia que tiene las manos del médico. Aparte, ya digo, que un simple apretón de mano a irte o a recibirte, pues ya con eso te hace una gran parte del tratamiento. Bien, pues también queremos abordar esa cuestión, las manos del médico como instrumento clave en el arte de curar. Antonio, nos quedamos ya sin tiempo. Digo porque sí es cierto que queríamos abordar también las vacunaciones obligatorias y recomendadas para ir al extranjero de vacaciones. Es verdad que todavía queda algún tiempo, a no ser que bueno, pues haya personas, e incluso así, ¿no?, que se puedan ir al extranjero en el puente del Petaquero. Puede ocurrir, pero sería, como vamos a estar aquí el miércoles, pero bueno, es verdad que las vacunas hay que ponerlas con cierto tiempo, ¿no? Sí, tres días da poco tiempo ahí, muy lejos. Pero en cualquier caso, sobre todo de cara al verano y demás, pues el miércoles próximo, si te parece, Antonio, pues ya abordamos este tema. Sí. Pues agradecer a los oyentes, por supuesto, sus preguntas y volvemos el miércoles, si te parece, Antonio. Muy bien, pues nada, ha sido un placer y como siempre nos veremos, escucharemos el próximo miércoles.